12 y 9 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, nuevo encuentro de actualidad local para hablarles en esta ocasión de actos, iniciativas que van a estar desarrolladas en torno precisamente al Día del Petaquero, impulsado por la asociación La Piel de Ubrique by Piel y asesorado por el grupo de expertos Paco Barreno, Rafael Benítez, Rafael Pérez, Prudencio de Miguel y Manolo Gago, además de Juan Río, Martín Blanco y Antonio Belino. Verá la luz el próximo 3 de julio el Manual del Petaquero, una obra de consulta rápida a alumnos del sector y a las empresas, pero también un laborioso trabajo que contribuye a garantizar la conservación del patrimonio marroquinero ubriqueño, convirtiéndose además también en un homenaje para los petaqueros, homenaje tan cercano como el que mañana vamos a tener con motivo del Día del Petaquero. Bueno, es por ese motivo por lo que precisamente se presenta el proyecto en torno a la festividad del Día del Petaquero, que se celebraba el pasado 3 de junio. La publicación editada por Treveris e impresa en CreaImper será presentada en un acto público coincidiendo además también con la inauguración de una exposición sobre el sector de la piel en la sala del antiguo mercado. Hoy vamos a contarles los detalles con su principal impulsor, el director de la Escuela de Artesano, Juan Enrique Gutiérrez, que nos acompaña, a quien damos la bienvenida. Juan Enrique Gutiérrez, muy buenas tardes. Buenas tardes. No es la primera vez que vamos a hablar con él del Manual del Petaquero, pero si bien es cierto que esta va a ser la vez en la que se da la fecha definitiva, en la que va a tener lugar la presentación y en la que pues prácticamente con el libro impreso estáis ya valorando, ¿no?, y sacando conclusiones de lo que ha sido este proyecto tan importante que habéis desarrollado. Vamos a hablar de ello enseguida, pero vamos también a presentar y a dar la bienvenida, por ejemplo, a Juan Ríos Barea, muy buenas tardes, que nos acompaña con nosotros, Rafael Benítez López, buenas tardes. Buenas tardes. También está con nosotros Manolo Gago, buenas tardes. Buenas tardes. Martín Blanco Morales, buenas tardes. Muy buenas tardes. Antonio Belino Mateo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Prudencio de Miguel García, buenas tardes. Buenas tardes. Nos han faltado Rafael Pérez y Paco Barreno, que también forman parte de este proyecto, de ese grupo de expertos a los que hay que nombrar, por supuesto, reconocer todo el trabajo que han desarrollado durante prácticamente casi un año, ¿no? Podemos decir. Pero con los que sí que están presentes aquí, a quien hemos saludado, vamos a conocer un poquito cómo se ha ido realizando este Manual del Petaquero. Y bueno, Juan Enrique, para comenzar, justo en este punto en el que nos encontramos, cuando ya tenemos fecha para presentar el manual, cuando ya está impreso prácticamente, ¿qué conclusiones obtienes de ese proyecto que iniciasteis en su día? Nosotros lo que queremos es que a la gente le guste, porque lo hemos hecho con muchísimo cariño y además está dedicado al pueblo de Ubrique. Entonces, queremos que sea una publicación que la gente al final adquiera uno de los ejemplares. Hemos intentado, y yo creo que lo hemos conseguido, que todo se haga en Ubrique. Hemos querido que se edite aquí, por eso tenemos una editorial como la editorial de Fernando Sigle, que es editorial Treveri, que se está encargando de lo que es la edición y maquetación del libro. Y también queríamos que se imprimiera aquí en Ubrique. Y concretamente va a ser uno de los socios nuestros de la escuela, como es CreaImper, quien también va a hacer un esfuerzo para que también esté listo el día 3 de julio, que es cuando lo vamos a presentar. Con lo cual el libro, la génesis ha sido en Ubrique, el desarrollo también y la culminación pues también. Y lo que venimos hoy aquí es a invitar a todo el pueblo de Ubrique a que asista a la presentación del libro y a ver una exposición que también está muy relacionada con este, que también hemos hecho con muchísimo cariño y que esperamos también que le guste mucho también a la gente. Vamos a hablar de esa exposición y todo este proyecto del Manual del Petaquero enseguida, pero yo quería dar también la voz a los protagonistas, a este grupo de expertos que ha reunido Juan Enrique. Por cierto, ¿cómo surgió el grupo de expertos? ¿Cómo congregaste a este número de personas? Pues la verdad que muchas veces estos proyectos surgen de casualidad. Si hubiéramos pensado muchísimo en esto, a lo mejor no sale bien, pero la verdad es que ha sido un cúmulo de circunstancias y de suerte, ¿no? Yo la verdad que con el primero que contacté fue con Martín, que además me une mucha amistad con él, ahora con todos, por supuesto, pero a mí me unía mucha amistad con Martín. Y Prudencio lo conocí también de casualidad, también un día por allí trasteando en la escuela. Y vi que era una persona muy, muy colaborativa, una persona que se vuelca también en los proyectos. Y oye, sabiendo que eran dos petaqueros muy buenos, dije, oye, vamos a intentar, les conté el proyecto. Y bueno, y me dijo Prudencio, yo voy a decírselo a algunos compañeros míos y tal, y empezó así, casi de casualidad. Porque esto verdaderamente ocurre porque mi hija, Miriam, está estudiando traducción e interpretación en la Universidad de Málaga, y le mandaron un trabajo de terminología. de terminología. Y la profesora, automáticamente, cuando ve que es de Ubrique, pues enseguida, pues allí donde la piel es muy famosa y tal. ¿Y por qué no haces tú un trabajo de la terminología, pero aplicado a lo que es la marroquinería? La piel, sí. Y entonces, como tiene a su papá, claro, que sabe algo de esto un poquito, pues me dijo, papá, mira, que me han mandado este trabajo, ¿por qué no me echa una mano? Bueno, y empecé ahí a emborronar papel y salieron 200 y pico términos de marroquinería. Bueno, y ya después de eso le planteé a mi junta directiva que por qué no hacíamos algo más en profundidad, por supuesto con un grupo de personas como tengo aquí, porque sin ellos es imposible hacer, que esto se hubiera materializado. Y bueno, empezamos a reunir, empezamos a vernos y cuajamos desde el primer momento. Eso muchas veces ocurre, que cuando hay un grupo de personas que más o menos se pueden conocer, más o menos de vista, otros pueden tener alguna relación, hay dos primos, por ejemplo. Pero es verdad que desde el primer momento congeniamos y además se volcaron desde el primer día. Y entonces, claro, cuando ellos se vuelcan y además empiezan a recordar tantísimas cosas, porque ellos tienen muchísimas cosas en común, son muy amantes de su profesión. Ellos son representantes, de alguna manera, de lo que es el gremio de marroquineros. Ellos lo llevan a gala y por supuesto, el amor a la profesión es lo primero que se le tiene que pedir a un trabajo de estas características. Ellos son, yo les llamo petaqueros finos, aunque me han regañado más de una vez. ¿Por qué? Porque me dicen que ellos no quieren galones. El mayor galón que puede tener un petaquero es decirle, eres un petaquero fino. Quiere decir que coge una pieza del principio y es capaz de... Es un buen profesional, una persona que va a terminar la pieza perfectamente, que le pone amor, lo que es Ubrique verdaderamente. Y ellos tampoco se querían autodenominar así, ni muchísimo menos, pero yo sí les llamo petaqueros finos. Son petaqueros finos todos, pero mejores personas. Claro. Y bueno, a sus espaldas llevan una experiencia increíble, ¿no? Yo decía antes, fuera de antena, que llevabais más de 40 años trabajando en el sector de AP y muchos se reían, ¿cómo que 40? Muchos más, ¿no? Porque me decía Juan Enrique que es que antes empezaba a trabajar con 8 o 9 años. Claro. Y eso pues se lleva todavía, ¿no?, a las espaldas. Yo el otro día estaba, por ejemplo, en un colegio en el Benafeliz, que estuve haciendo una jornada de difusión de la marroquinería para alumnos de primaria. Estaba en quinto, en una clase de quinto, y le llevé unas fotos antiguas que salen precisamente en el manual, de primero del siglo, principio del siglo XX, y aparecen 4 aprendices con los pañetes puestos, con 7 añitos o 8 añitos. Y yo le decía a ellos, con la edad vuestra, ya estaban trabajando estas personas, niños y niñas, pero es que vuestros abuelos posiblemente también han empezado con esa edad, y esto es un ejemplo, ¿no? Es que ellos empezaban muy pronto y tienen que madurar muy pronto también. Entonces la infancia, la verdad es que muchas veces la infancia no han tenido prácticamente infancia, han tenido mucha responsabilidad desde pequeños porque tienen que ayudar a la economía familiar. Y los pobres lo que han hecho es trabajar, darle su dinerito, lo poquito que ganaban a su madre, que era una excelente administradora. Imaginaros las madres lo que trabajaban, porque si ellos trabajaban, imagínate la madre llevando la casas bastante, con familia numerosa, teniendo que trabajar. A lo mejor la madre estaba cociendo petacas en la puerta de la casa, haciendo la comida y llevando lo que es la familia. Pero todos tienen que contribuir a eso. Y es una lección también que nos dan a los que estamos y no hemos tenido que pasar las vicisitudes que ellos han tenido que pasar, ¿no? Podemos a hablar con ellos, si te parece, con el que vamos a conocer un poquito. Yo, pregunta abierta, ¿no?, para no dirigirme a nadie en particular. ¿Qué os ha supuesto a vosotros participar en este proyecto, en la creación del manual del petaquero? Cuando comenzasteis, cuando tomasteis el primer contacto con Juan Enrique, con la Escuela de Artesanos, y os contó lo que estaba haciendo y lo que quería hacer, ¿qué os parecía a vosotros? A mí me ha servido mucho, porque te encuentras entre amigos y además hablando conversaciones que todos estábamos de acuerdo y te recordaban otras, y era unas conversaciones, una charla extraordinaria. Eso ha sido, ¿cómo lo nombraría yo? Se ha sido fabuloso. Juan, ¿qué edad tiene usted, si se puede preguntar? Yo he cumplido 85. Octogenario ya. Bueno, y más, casi. Sí, sí. Estamos ahí avanzando. ¿Y con qué edad empezó a trabajar? yo recuerdo que empecé con 8 años, yo iba a la escuela, salía a las 4 de la tarde, a las 4, a las 4 y media, a las 5, y entonces me iba a la fábrica, a hacer mandado, a un bolsillo. Y así empezamos, y a hacer mandado, y a rebajar casitos, en fin, aprender el oficio. Porque siempre hemos dicho que los cepetaqueros es un oficio. No, yo creo que no es un oficio. Por eso se han perdido. Sí. Es una carrera que empieza desde chico. Empieza desde que se tiene que empezar, como los zapateros antiguamente. Empiezan cortando trocitos y un poco más arriba y un poco más arriba. Y siempre vigilantes de ver en los oficiales superiores a ti para aprender, claro. Y ellos eran unos buenos colaboradores. Y entonces una cosa que estaba mal, pues siempre te decían, tú preguntabas. Esa ha sido una labor muy importante en el pueblo de Ubrique. Los demás yo creo son un poco más jóvenes, ¿no? Que Juan. Sí. No llegamos a los 85 años, pero vamos, estamos ahí también. No, yo tengo... Acércate al micrófono. Yo tengo 69, cumplido ahora en marzo. Pero vamos. Estás recién jubilado. Recién jubilado, 4 años ya. Pero vamos, también, igual que todos los que estamos aquí, también empecé a trabajar... Pues con 9, 10 años en una empresa, ya entré con 13, ya oficial, dijéramos. Me aseguraron a los 15 y ahí he estado hasta que me he jubilado prácticamente. Salí con 57 en esa empresa. Después entré con el francés, con Manolo, hasta que me he jubilado. Por eso te he dicho que tengo 48 años cotizados. Claro. O sea, que he estado toda la vida trabajando prácticamente. Y es lo mismo que dice Juan, que esto no es un oficio, es una carrera que hay que aprender desde chiquitito, la vas aprendiendo. Yo he tenido muy buenos oficiales, yo aprendí un poco a trabajar con Juan Maza, que fue el que me dio mis primeros pasos como aprendí. Después aprendí mucho también de otro gran oficial, que Antonio Guerrero, que Dios lo tenga en la gloria, ¿no? Murió, que a mí me ayudó mucho y me enseñó mucho a trabajar, y muy bien. Y a mí que me ha gustado también, mi trabajo pues ha sido para mí, yo qué sé, mi vida, me encanta. Hay quien está en la marroquinería por obligación. Yo dijera que estaba por devoción, porque es que me ha encantado y me sigue encantando. Por eso estoy aquí también, porque ha sido un trabajo que siempre lo he llevado a gala. ¿Ha aportado más cosas buenas que malas? Creo que sí, porque he enseñado a varias personas después de que a mí me han enseñado. Yo he enseñado a varias personas. Yo he trabajado muchos años de patronista y he enseñado a unas cuantas de personas a hacer mi trabajo. Y lo están realizando muy bien también. Ahora y que todo eso, sí. Pues me siento orgulloso. Claro. Toda esa aportación, ¿no? Todo eso es aportación. Bueno. Ahora que podéis echar la vista atrás, ya estáis todos jubilados, ¿no? Echáis la vista atrás y pensáis en todo lo que ha sido, bueno, pues vuestra trayectoria profesional. El trabajar como petaquero, ¿ha sido simplemente una manera de ganarse la vida o ha sido algo más para vosotros? Sí, ha sido una forma de ganarte la vida, pero para mí ha sido algo más de ganarme la vida. Ha sido darme todo lo que tengo. O sea, es una cosa especial. Para mí ha sido una cosa especial. Y cuando os reunisteis, que es la primera pregunta que hacía, ¿no? Cuando reunisteis para trabajar este proyecto, para trabajar en el manual del petaquero, ¿qué fue lo primero que pensasteis? Qué bien, una oportunidad para poder recordar cómo trabajaba, para enseñarle a futuras generaciones todo lo que yo he podido aportar, ¿no? Al sector de la piel, con mi trabajo, con mi esfuerzo, con la dedicación que se le ponía entonces, bueno, y ahora también, ¿no? A lo que es el trabajo de la marroquinería. Yo imagino que eso fue lo primero que os vino a la cabeza, ¿no? Pues sí, vamos, en mi caso Sí, porque a mí Juan me llamó, yo estaba en el campo, me llamó Juan, porque le habían dado mi nombre. Y desde aquel momento, pues, me hizo ilusión claro. de compartir un poco lo que yo sabía con los demás, ¿no? Uh-huh. Y dar mis opiniones claro. y llevar esto un poco a cabo, porque esto no es escribir un libro, es dar un poco lo que es la historia de Ubrique. Lo que forma parte de la vida de uno. Forma parte de la historia de Ubrique. Pedacito de cada uno, puesto ahí, ¿no? En ese manual. Prudencio, que yo sé que es una persona que le gusta participar y colaborativa en todos los proyectos, yo creo que ilusionado, ¿no? Yo estoy muy ilusionado porque lo primero es que cuando Juan me llamó, pues le dije que sí de momento y dije, tengo que buscar algunas personas más, compañeros míos. Y claro, entre esos compañeros, pues estamos aquí todos ahora precisamente y yo lo que más he sacado de esto es la amistad que habíamos cogido, que antes éramos amigos, nos conocíamos por la calle, hola, adiós, adiós, pero ahora mismo la amistad que se ha cogido y la trayectoria de todo esto es fundamental. Voy a recordar que Manolo Gago y Antonio Avelino han hecho unas piezas extraordinarias que se van a ver en el museo si Dios quiere. Y quiero recordar también a Rafael, porque no está aquí con nosotros y quiero que se recupere, que se ponga bueno pronto, y que Rafael es una persona que tampoco la conocía yo a fondo, solamente de hola a Dios, pero es una persona fabulosa, sin quitar mérito a los demás, pero Rafael es un torrecamino. Uh-huh. Eso es, hace de todo, sirve para todo, y yo lo quiero pronto bueno y que esté con nosotros. Pues esperemos que así sea. Antonio Avelino, ¿qué aportaciones ha ofrecido a ese manual del petaquero y algo más, ¿no? ¿Ha puesto algo más? Lo que he ofrecido es hacerme pertenecer a ese grupo, que es un grupo maravilloso. Y vamos, lo que ha dicho, acaba de decir Prudencio, que antes los conocía de verlos por la calle y tal y cual, pero a partir de ahí ya toma un contacto más íntimo, más de hablar, de dialogar, de... Y eso es una satisfacción para uno, pertenecer a este grupo, ¿no? Y haciendo el manual este de las petacas, digamos. Entonces, es un agradecimiento. Aquí a Juan Enrique, que es el director de... Y a todos los compañeros, claro. En fin, y trabajando desde chico. Yo empecé a trabajar con Manuel Morales, el Meloa, el Carayito y el Vieja, cuando tenía 9 años, pues, era nada parecido. Manuel Morales... La media de edad, más o menos, de inicio, de empezar a trabajar de todo, fue esa, 8 o 9 años, ¿no? Sí, más o menos yo tenía... Después me salí y volví otra vez a la escuela. Por circunstancias, no sé por qué. Y ya entré ya con 14 años. Y entré con los Piñeros, con Luis Piñero. Estuve 4 años en base y en la oficina ayudando. Y después me gustaban las petacas tanto que le dije, Luis, que me voy arriba a la vez. Hombre, ¿cómo que me voy? Y me fui arriba con mi hermana, me enseñó a trabajar y aquí estoy. Antes quizás se daba mucho eso, ¿no? De las empresas, de me ofrecen un poquito más aquí y me voy aquí, me voy para allá. Yo era la misma empresa, que estaba abajo y me fui arriba, vamos, a aprender, porque es que me gustaban las petacas. No porque ganara más ni menos, que ganaba yo cuando estaba allí, ganaba el sueldo base 1050 y yo me fui arriba y ganando menos. Pero resulta que las petacas me gustaban más porque los petaqueros trabajaban por cuenta y ganaban más dinero que los que estábamos a sueldo. Claro. Entonces yo me voy, que es lo que me gusta a mí, la petaca. Y aquí estamos. Vamos, encantado de estar aquí. Y con el grupo este de compañeros, que es fabuloso, por cierto. Y otra cosa más, no se puede... Y esperemos que todo el mundo, todo el pueblo vaya a ver la exposición como la presentación del manual. Que quede invitado tanto asociaciones como federación, como todo el pueblo de Ubrique. Otra cosa ya no se puede. Claro que sí. Martín fue, la persona cuyo contacto tiró, ¿no? Juan Enrique dijo, lo conozco, voy a ver si lo puedo fichar. Yo estaba en dando clase o impartiendo clase a un grupo, ya que Juan me llamó, fue la idea cuando la hija le dieron aquel trabajo, a raíz de ahí Juan se pone a pensar y consultó conmigo todo este tema. Y de ahí, pues mira, esperamos, el cerebro de esto es Juan Enrique, porque Juan Enrique ha estado muchas noches sin dormir, sí, haciendo sus papeles, después consultaba con nosotros. para corregir cositas que a lo mejor él no estaba muy conforme. Pero la verdad que el cerebro de todo esto es Juan Enrique. Sí. Eso que quede bien claro. En cuanto a mi historial, bueno, pues yo empecé con 11 años, no con 8 ni con 11 años. Pero ya estaba crecido. De ahí, pues fui como todo el mundo. Al principio me fui a una fábrica, me dieron un sueldo, después me ofrecieron más en otra y uno iba a donde le daban más. También fui conociendo a mucha gente, después ya me acentré un poco, tuve mis maestros y ya llegué a Anca Coronil, que fue donde ya me hice un poco oficial. Y ahí había un señor que se fue de la fábrica que me enseñó patronaje, lo mismo que Manolo, que Manolo también estuvo, estuvimos en la misma mesa con Juan Maza, Antonio Guerrero y demás. Yo, lo que pasa es que yo ya en el año 69 me fui a Barcelona y ya abandoné todo eso, pero yo aprendí ahí a hacer morde, que muchos decían patronista, no, yo corto cartón, decía. Bueno, a raíz de todo esto ya me fui para Barcelona porque yo siempre he querido conocer mundo. Sí. Estuve en Barcelona trabajando en una fábrica de artículos de piel, de allí pasé ya al servicio militar, estuve en la brigada paracaidista, después terminó la mili, puse un boliche como cualquiera. Más tarde tenía un cliente de Caracas, allí prohibieron los artículos terminados y ya me quedé sin ese cliente. Entonces ese cliente puso una fábrica allí y me fui con él a trabajar. Después de allí, pues he estado en Suiza también, también por la Puerta Grande. De Suiza pasé a Guatemala, Guatemala a Caracas, de Caracas a México, total, tengo... Pero siempre con el sector de la piel por delante. Siempre con la piel y siempre desempeñando un puesto importante. ¿Y cómo era recibido? ¿Cómo era recibido en todos esos lugares donde acudió? Bueno, me recibían, que a mí me daba vergüenza, me recibían como un dios, haciendo hasta referencia y demás. Bueno, yo recuerdo una vez que fue a pasar con un tro de calidad a Puerto Rico, que en una mesa grande todos los encargados se levantaban, decían, pues yo soy encargado de tal, y me hacían como una referencia, me recibían como si fuera un dios. Y todo esto se lo debo a mi profesión. Fui, según dice, fui un espabilado. Yo no tengo, vamos, yo he hecho hasta de chaqueta, eso de todo, en la piel, y sigo haciendo, ¿eh? Que ahora estoy también con otro proyecto de coser a mano. Así que es que también soy enamorado de la piel. Estoy metido en internet viendo cosas y ya esta mañana he terminado unas tablillas para coser a mano. Pero Martín, ¿qué edad tiene usted? Yo cumplí el día 1 de mayo 70 años, que por eso ese día no se trabaja. Porque es tu cumpleaños. Claro. Eso. Me lo voy a guardar. Bueno, es un poco la historia de... Bueno, resumita, ¿no? Resumita, sí, porque hace muchos años rondo por ahí. Pues exactamente, hay muchos sitios, ¿no?, que ha visitado, que ha conocido y muchas experiencias, sí, de lo que ha acumulado. Gracias a esta profesión he conocido medio mundo. Y de verdad, eso me orgullece mucho. Y Rafael, que también no hemos hablado contigo, ¿qué te ha aportado a ti el manual del petaquero? Me ha aportado también mucho, como a los compañeros. Yo no tengo tanta historia como Martín, mucho menos, pero vamos, yo entré con 12 años, soy el más veterano de todos, ¿no? Que entró a trabajar. No, eso, entré con más edad que todo, con 12. Y nada, y desde los 12 hasta los 18 no me aseguraron como... Porque ahí va la cosa. Claro. Y he estado también en Alemania en las petacas. Estuve trabajando en Alemania haciendo petacas, lo mismo que en Ubrique, pero... ¿No se trabajaba allí igual? Estaba, no se trabajaba igual. Allí ya estaba muchísimo más avanzado que aquí. Sí. Allí cuando yo llegué conocí los troqueles. Aquí no había troqueles ni en esa época, no había nada de... Y ya allí había máquinas para cerrar carteras. Metía la cartera y se le daba una y salía la cartera cerrada. Lo que pasa es que, claro, la finalización del producto no era el mismo calidad, claro. que tuve poco tiempo y me vine. El sistema de trabajo en Alemania no cuajó para ti. No, porque aquí se trabajaba mucho mejor y las pieles aquellas eran de plástico y, en fin, no era lo mismo. Total, que me vine y seguí con las petacas y hasta jubilarme, como todo. Y hasta entré aquí por mediación de Prudencio, que sí. Fue el que me te enganchó en el proyecto, enganchó, ¿no? En el proyecto. Y aquí estoy. Bueno, y yo le preguntaba a ellos qué le ha supuesto el manual del petaquero, ¿no? Pues para recordar, para rememorar todo lo que es su trayectoria, para aportar también su granito de arena, ¿no? A esas futuraciones próximas. Para ti, Juan Enrique, ¿qué ha supuesto la aportación de todos ellos en lo que es la creación de ese manual del petaquero? Porque la parte académica un poco la has puesto tú, pero luego ellos, ¿qué han incluido? Ellos han puesto el alma, que no es poco. Ya ve. Yo he aprendido muchísimo de ellos, muchísimo, sobre todo a amar más la profesión. Yo por familia, mis bisabuelos ya eran curtidores en Ubrique, o sea, ya tienen una relación bastante lejana con lo que es la marroquinería. Mi bisabuelo paterno, mi abuelo paterno tenían una tenería. Mi padre fue viajante en el Alfa. Allí conocí a mi madre, que mi madre trabajaba en el envase en el Alfa. Allí se conocieron, como tantas parejas en Ubrique se han conocido. Martín trabajaba allí, era un chiquillo, y da fe de eso. Vio renacer el amor allí, ¿no? Vio renacer el... Después mi padre montó su fabriquita, o sea que yo he vivido esto pues desde siempre. Yo terminaba la facultad en verano, y no es como hoy que llegan los niños y terminan y a vivir. Yo me ponía a trabajar también, a hacer mandado en la fábrica, a troquelar, a poner broches. Menos hacer lógicamente un artículo, que no sabía, pero en labores auxiliares y por supuesto sin ganar nada. Eso lo tienes que hacer porque era la familia y además era el mayor y tenía que hacerlo. Y yo, sobre todo con ellos, aparte de una amistad ya que me une estrecha, he aprendido verdaderas lecciones de vida, porque ellos desde muy pequeños han tenido una responsabilidad sobre sus hombros bastante, bastante grande. Han sacado casas adelante, han trabajado muchísimo, han trabajado muchísimas horas, se han dejado la nariz en los quinqués, cuando estaban los cortes de luz, y los pobres han trabajado de lo lindo, para tener después su casita, para tener su parcelita. Trabajado, sudado, todo muchísimo. Ellos comparten muchísimas cosas. Indiscutiblemente ahora mismo hemos visto que son unos amantes de su profesión. Aparte de ser su medio de vida, ellos son enamorados de la marroquinería. Es una de las cosas que más me llama la atención. Siempre que hemos hecho aquí en las programaciones especiales con motivo del Día del Petaquero, que hemos invitado a las personas homenajeadas, siempre eso es lo que ha quedado, ¿no? A mí es que me gustaba ser petaquero, decían. A mí es que me gusta el trabajo. Claro. Yo me sentía satisfecho haciendo ese trabajo. Lo más bonito en esta vida es poder trabajar en lo que te gusta. No todo el mundo tiene esa suerte, pero ellos, por ejemplo, por las circunstancias de la vida, pues han tenido que trabajar desde muy pequeños en algo, pero afortunadamente les ha gustado, porque no hay algo más desagradable que estar trabajando en algo que no te gusta, que tienes que ir todos los días a trabajar sin ningún aliciente y vas porque tienes que ir, porque tienes que ganar dinero y tienes que sacar la casa adelante. Ellos han tenido la suerte, porque también es una suerte, de que son amantes de su profesión. Entonces, claro, a la hora de reunirnos y a la hora de sacar algo para adelante, es muy importante que ellos, lógicamente, estén enamorados de su pueblo, porque son unos enamorados de su pueblo, vamos, su pueblo por bandera siempre, pero de su profesión. Entonces, con este equipo de ganadores es fácil hacer las cosas. Yo no soy nada, ni he hecho nada en comparación con ellos. Ellos son los que me han abierto a mí las puertas, me han abierto a mí sus corazones, porque hemos hablado de muchísimas cosas, de muchísimas anécdotas que todavía las recuerdan como si hubieran ocurrido ayer, y a lo mejor hace 50, 60, 70 años. Y son verdaderas lecciones. Que a mí me encantaría... Por ejemplo, venga, vamos a ver si... Pues mira, mira, pasaron hambre algunos de ellos, cosa que cualquiera que esté escuchando aquí, a mí me han contado anécdotas unas veces en persona, con una rebanada de manteca que salió volando una vez, que cogió uno de ellos y se fue a Ubrique el Harto a comérsela, porque se la quitó a un niño que iba presumiendo de rebanada un día tras otro. Indiscutiblemente eso, que parece una insignificancia hoy, que la gente lo escucha, bueno, pues este hombre lo vivía como si hubiera ocurrido ayer. Y estabas viendo verdaderamente, tal como lo describía, cuáles eran sus sentimientos entonces, cómo iba el pobre avergonzado y con la cabeza agachada porque no sabían en su casa lo que le iban a decir. Y el pobre tenía hambre. Y otro pobre que quería manteca colorada y no había manteca colorada en su casa. Y la madre, por eso te digo que la madre hay que hacerle un monumento, la madre cogió un chorreón de aceite del Peró, le echó un poquito de pimentón y le dijo, aquí tienen la manteca colorada. Bueno, pues este tipo de cosas, yo se ríen porque es verdad. Entonces, claro, han pasado mucha hambre, pero hambre porque era la posguerra, indiscutiblemente. Pero también yo saco la parte positiva. Sí. La parte positiva, ellos me cuentan el compañerismo tan bueno que existía en las empresas. Porque tú ves la fotografía, Rocío, que estaban como sardinas en lata, en mesas pequeñas donde estaban 6 y 8 personas trabajando. Echando horas, bueno. Horas todas que había, además, sí, trabajando sábado y domingo. Iban a cenar aquí, sábado y domingo. Iban a trabajar. Quiero decir, ellos estaban mucho más tiempo con los compañeros de trabajo, por supuesto que con su familia, y ellos decían, me hablan de primero de sus maestros, que como estáis viendo, por ejemplo, ellos lo refieren, personas que les han enseñado el oficio, y no hay nada más bonito que volverle a dar parte de lo que ellos han recibido enseñando también a gente, porque ellos... Y están orgullosos de haber aprendido de algunas personas, como han salido aquí los nombres, pero también ellos han enseñado a muchos otros. Y ese es Ubrique. Ubrique ha sido compartir. Ubrique ha sido, este compañero hay que echarle una mano, se le echa una mano. No había esas envidias que muchas veces la sociedad actual está, la verdad es que ha cambiado todo muchísimo. Tenemos mucho bienestar, muchas comodidades, tenemos muchas facilidades en muchos temas, pero por ejemplo lo que ellos me transmiten era, con lo poco que se tenía, más se compartía. Yo lo resumo en eso. Cuanto menos tiene, más comparte. Eso es una lección, por ejemplo, que es inconmensurable. Yo era, todos los días salían cosas de este estilo. Entonces ellos, ya te digo, se han desahogado a corazón abierto y ellos han compartido porque ellos han vivido situaciones muchas veces en persona y después porque lo han visto en sus allegados, en vecinos y en las casas se entraban una en otra como si fuera la tuya. Familias que vivían en un soberano a lo mejor que tienen una habitación y allí vivían 10, 8, que yo no sé cómo se las apañaban y las criaturas, bueno... Y tú ves, y se reía, y disfrutaba, y aquí aparecen los mediodías, y aparecen los guisos cuando se hacían, y aparecen... Ellos tenían pocos días para disfrutar, pero lo disfrutaban a tope, al máximo. Y esto también es una lección. Hoy tenemos... Del tema del hambre, de lo que es la... Pues... Yo estaba, antes de estar aquí en Anca Manuel Coroní, pues tuve Anca Pepe Esteban. Entonces allí estaba trabajando Cándido el Zurrapa, que la madre tenía una confitería en la calle El Perdón. Bueno. Y todas las tardes me mandaba a por la merienda, por el pisto, que entonces era el pisto. Y la mujer todos los días me daba un bucarito de dulce que hacían. Y yo esperaba aquellas tardes como... y esas cosas, pues, claro, las recuerda uno como... Esos ratos que estábamos al mediodía antes de entrar a la fábrica jugando, que para nosotros era una felicidad, echar un rato jugando a la pelota con una pelota de papel, de periódico, le hacíamos una pelota de papel y echábamos nada, un cuarto de hora. Era el rato que teníamos para jugar. Claro, es que hacéis vida en la fábrica. Pasáis tantas horas que hacéis vida allí. Y todas esas cosas te recuerdan y te emocionan. Aquello era mesa donde había 8, 6 o 8 según la mesa, y aquello era una familia. Ya tú llegabas y te saludaban y te atendían y le contabas tus problemas, ellos contaban los problemas de la casa. Era una familia grande. Claro. Y se mantenían las amistades, se han mantenido toda la vida. Yo recuerdo a mi madre todavía que ve a gente que eran compañeras y compañeros de trabajo y les une una amistad, pero porque es que pasaban muchas horas juntos. Mucho, mucho. Es que claro, date cuenta que ellos estaban más tiempo con los compañeros y compañeras de la fábrica que en su casa. En su casa los pobres llegaban, comían, salían corriendo otra vez a trabajar y después hacer la tarea, los niños acostados y la mujer a lo mejor ayudando. Os digo que las mujeres... Una de las cosas que ha salido aquí que me gustaría hoy, que nos está escuchando mucha gente, hemos dicho que como Ubrique, y yo me imagino que esto tendrá solución, cuando hemos visto esas costureras que cosían esas petacas, muchas veces hemos dicho, ¿por qué no tenemos un monumento en Ubrique a estas costureras cosiendo petacas, que es una imagen, además el cartel que ilustra lo que es la exposición, es una de estas costureras, en concreto, además la foto le encanta a la gente que la ve, ella es María Villalba Marín, y me gusta decir su nombre porque cualquier familiar suyo, indiscutiblemente, cuando vea el cartel le va a traer muchísimos recuerdos. María Villalba Marín es la que aparece en el cartel. Aparece en el cartel de la exposición, en el libro aparece como portada la fábrica de Milo Santa María, el ABC, que también tiene una simbología también lógicamente especial, porque la sirena de Santa María, bueno, no quiero descubrir lo que es un poco la exposición, pero bueno, vamos a recordar muchísimas cosas que forman parte del imaginario colectivo de Ubrique. Claro, ¿se va a escuchar la sirena quizás? Eso nos encantaría de que sonara, pero a lo mejor, en fin, no voy a descubrir nada. Lo mismo aparece algo más que suena. Sonidos de las herramientas, por ejemplo. Bueno, cualquiera sabe, pero que la hemos hecho con muchísimo cariño, eso sí. Ahora hablamos de la exposición, pero para ir cerrando lo que el manual del petaquero, decías tú que al principio en ese primer esbozo, cuando querías ayudar a tu hija, te salieron unos 200 términos. Al final habéis concluido pues casi un millar, ¿no? 852. La gente le llama al manual, le llama diccionario. Sí. A ver, coloquialmente le podemos llamar lo que queramos, pero diccionario como tal no es. Eso sí, puede servir de base, indiscutiblemente, para cualquier estudioso, ojalá alguna estudiosa o estudioso de aquí de Ubrique haga un día un diccionario, como ya en principio había una ubriqueña también, paisana nuestra, que ya esbozó en una tesis doctoral un futuro diccionario. Sí. Ojalá a María García le sirva también esta obra para poder culminar ese proyecto que será interesantísimo. Pero es un manual. Un manual que es verdad que aparece el término, aparece definido el término, aparecen anécdotas relacionadas, porque hay muchas expresiones marroquineras que aparecen ahí en el manual. Por ejemplo. Pues esta cartera tiene cuarto, baño y garaje, ¿no? Que eso es algo, por ejemplo, muy... Desde esa hasta, bueno, hasta muchísimas que salen, muchas expresiones, ¿no? Tú eres un correillero, en fin, yo qué sé. ¿Un correillero. ¿Y eso? Cosas muy simpáticas. Hay cosas simpáticas. Cuando digamos que el correillero era el aprendiz aventajado que en su trocito de losa, como se decían ellos, aprendía pues a hacer correillas, a hacer pasadores, las cosas más sencillas en principio. Pero cuando alguien del oficio, por ejemplo, no despuntaba, a pesar de la edad que tenía y a pesar de tantos años como estaba, pues se le decía, era un correillero, como diciendo... Que no sirve más que para hacer correilla, ¿no? ¿Me entiendes? No avanza. Pero con cariño, no era tampoco nada en tono despectivo, ni muchísimo menos. Era todo un poco así. Y expresiones de esas salen más de 30. ¿Os han dicho a vosotros alguna vez que soy un correillero? ¿Qué? Sí, en plan broma. Seguro, ¿no? Sí, lo han dicho yo algunas veces. El correillero este. Hay muchas expresiones, muchas. ¿Y ya por qué has tenido que cortar? Porque claro, van saliendo. Claro. Una segunda parte. Imaginaros lo que hubiera sido, aparte de estos señores, que hubiéramos tenido 10 personas más. Imagínate lo que podía haber salido ahí. Es verdad que alguien podrá decir, hay cosas que no vienen en el manual, eso por descontado. Por supuesto que habrá cosas que no estén. Ojalá podamos tener la primera edición vendida y se haga una segunda edición y podamos completar. Pero por lo menos se ha arrancado. Lo importante era que esto no se perdiera, que tuviéramos recogido por escrito lo que se ha ido transmitiendo de manera oral. Claro. Generación tras generación, porque ellos cuando han aprendido de esos oficiales que les han enseñado, los oficiales a su vez han aprendido de otros oficiales y ellos a su vez han enseñado a otras personas que son hoy oficiales. Y esto se ha ido transmitiendo pues de generación en generación. Y esto, pues yo recuerdo a mi madre, que me estará escuchando, me acuerdo que cuando hacíamos algo mal del colegio, siempre nos decían, no seas chapucero. ¿Por qué? Porque las cosas hay que hacerlas bien. Porque esto también es algo que se trasladaba también al resto de la vida cotidiana. Uh-huh. O sea, el hecho de hacer las cosas bien suponía que tú lo que tuvieras que hacer en tu casa lo tenías que hacer bien. Entonces, era todo eso. Era una manera, una cultura que se ha ido transmitiendo, que hoy veremos a ver si hay una continuidad. Yo espero que sí. Habrá siempre gente enamorada de su profesión y que quiera hacer las cosas bien, y hoy se hace las cosas muy bien. Creo que sí, que evidentemente habrá una evolución, ¿no? Hoy lo que pasa es que lo tienen más fácil. Ellos cuando hacían esos filetes, que tú ves algunos filetes que están pegados con almidón, el almidón de entonces, que era el engrudo, que lo hacían ellos, en cada fábrica hacían ellos el engrudo, y ves piezas a lo mejor que tienen 100 años, que nos han dejado para fotografiar, y ves que están perfectamente pegadas con esos filetes hechos, que bueno, es que las tareas, ellos me comentan, que las tareas de ellos no eran las tareas de hoy. Ellos a lo mejor le daban 15 carteras para hacer la semana. Ahora las carteras, imagínate cómo estaban y cómo terminaban las carteras. Ellos se encargaban absolutamente de todo, remataban hasta la cartera. Vamos, solo faltaba ya liarla y meterla en una caja. Sí, antes... No, es que nos picábamos. Había que... Nosotros mismos víamos lo que traía el compañero de la mesa y decíamos, jolín, este detallito me ha ido. Esa arruguita, ese pico, lo veo mal, lo veo blanco. Eso tenía que ir todo perfecto, o sea... No como hoy, que hay que hacerlo y hay que hacerlo. Había que entregar la pieza para rematar. O sea, había un cierto orgullo personal en hacer el producto bien hecho, ¿no? Por supuesto. Mm. Había que entregarla para llegar al rematado y liarla. O sea, limpia, con la teca sacada, con todo. Hoy hay personas que se dedican a las tecas, hay personas que se dedican a rematar, a montar una boca. Que es un trabajo... La producción en cadena, ¿no te refieres? A distinto como se trabajaba antes, ¿no? Antes tú cogías una tarea y la apartabas, tenías que mirar los colores, la pieza, si tenía una motita, si tenía... Todas esas cosas hoy no se hacen, ¿no? Porque es un trabajo totalmente distinto. Vosotros, los controles de calidad que existen ahora mismo de las marcas que van a revisar las piezas, vosotros mismos lo hacíais, ¿no? Lo hacíamos nosotros mismos. ¿Y quién más que sí, vosotros para exigir esa calidad? El control, ¿no?, de calidad de la empresa. El mismo trabajador, petaquero, era el control. Porque es que la pieza te la repasaban una a una y llevaba un poquito de pegamento, lo que sea, te la echaban para atrás. Entonces, lo que está diciendo Manolo, yo tengo experiencia de que antes es que un maestro trazara una pieza para atrás era la vergüenza de todo, es que te miraban todo. Entonces tú mismo te autocensurabas para hacer las cosas bien. Entonces era muy distinto antes a ahora, ¿no? Ahora están los controles de calidad. Ahora no es tan personal, ¿no? Antes sí. Antes era personal, antes tú eras el que quería hacer las cosas bien para que no te dijeran nada. Y aparte, con eso, gracias a aquellos que gustaban, pues disfrutaban con hacer la cosa bien, porque tú cuando haces una pieza, la ves terminada, jolín, te sientes hasta orgulloso de que ha salido muy bien. Y eso antes era muy muy normal. Y volviendo a lo anterior, de que nos conocemos ya ahora últimamente todo, pues aquí yo creo que nos hemos enriquecido todo con las experiencias de uno y de otro. Porque ahora mismo no está aquí Rafael Pérez porque lo han operado, pero es un hombre que también es un manita. Llegó aquí, empezó a arreglar ya máquinas de rebajar y bueno, es una persona que no se está quieto, es un tío estupendo. Y después tenemos a Juan Río, que ha sido viajante, ha sido de todo un poco también. Y nos cuenta anécdotas de por ahí de los viajes y demás. Bueno, aquí hemos aprendido de todo y yo estoy agradecido también a todos. Y tengo curiosidad porque cuando has estado hablando de la terminología que se recoge en el manual del petaquero, son términos 100% locales. A lo mejor fuera de Ubrique, fuera del sector de Ubrique se entendería, y ahí le pregunto a Martín, porque él ha estado trabajando en muchísimos países. ¿Esa terminología es solo de aquí de Ubrique o, al ser del sector de la piel, es compartida también en otros países que, bueno, se trabaja la piel? La moneda y el billete está en todas partes, y en todas partes no creamos que Ubrique, no, Ubrique puede ser la cuna de la piel en España, pero en todas partes se hace en billetero. Ay. O sea, Rafael está en Alemania y Y bueno, yo cuando llegué a Caracas, pues allí habían estado gente de Ubrique. Y había muy pocos marroquineros, pero los que había, pues se trabajaba al estilo de Ubrique. No voy a mentir a nadie porque me pueden olvidar, pero allí todavía hoy hay gente de Ubrique. Sí. Pero sí, la anécdota que voy a contar fue que cuando llegué a Guatemala, sí, porque nosotros teníamos un poco obrero allí en Caracas y teníamos que comprar productos afuera porque teníamos más demanda que podíamos producir. Y llego a Colombia, sí, a una fábrica, a Cúcuta, y mi sorpresa fue que me encontré la maquinita que habíamos inventado aquí la gente de Ubrique, la de pegar filetes. Y entonces le pregunté a una chica que estaba doblando filetes, digo, oye, ¿cómo ha venido esto aquí, la máquina esta? Dice, la trajo un señor de Caracas, y voy a decir su nombre porque es amigo mío, se llama Ramón Sánchez Tribardo. Digo, a mí casi lo más, claro que sí. Era de Ubrique. Claro. Pues sí, hay muchas anécdotas que uh-huh, hemos escuchado de uno y de otro, hasta de Sebastián El Pato. Sí. Una persona muy querida por Ubrique, pues cuando no tenía otro trabajo, pues también estuvo de viajante. Uh-huh. Y en La Coruña me contaron una anécdota de él. Fue ese hombre, se metió de viajante y llegó a un sitio que se llamaba El Pote. ¿Tú conociste al sí, Pote? Sí, hombre, El Pote. El Pote. Era un comercio. El director del Pote era Ozulí Blanco Aloira. Sí, señor. Era el director. Claro. Bueno, pues llegó Sebastián Macías así, uh-huh, y con su mostrario para intentar vender. Entonces no estaba el director. Y había una muchacha que le dijo, que no está. Y bueno, pues yo lo espero aquí. Y dice que estuvo allí, entró el director, la muchacha se lo olvidó, y cuando se dio cuenta ya llevaba un montón de tiempo allí esperando. Y dice, mira, Azulí, que hay un hombre que lleva ya 3 horas esperándote. Y bueno, pues dile que pase. Y aquí entró Sebastián y le dice, mire usted, yo llevo aquí un montón de tiempo, llevo 5 meses, no sé cuánto tiempo. Si usted no me compra, en el primer puente me tiro. Le cayó en gracia y le compró. Sí, pues eso me lo contó José Luis Blanco Aloira, que era el director entonces de Pote. Hizo negocio. Y Juan Río lo conoce, ¿no? Sí, hombre, ¿lo conociste? Sí. Yo lo conozco de referencia, ¿no? Y antes de ser director fue portero del Coruña. Sí. Bueno, del viaje se puede hacer un libro nada más que del viaje, con la anécdota de los viajantes. Ya. Hablando a lo que decía de la terminología ubriqueña, 100%. La mayor parte de los términos fuera de Ubrique no saben lo que es. Tú le dices a alguien un filete, una vista, y desde luego, como no sea de aquí, no. Se confunde con un filete de ternera. Un filete de ternera, y la vista, pues, vista han salido 17 tipos de vista. Y seguramente a lo mismo hay alguna más. Por eso te digo que a lo, nosotros hemos puesto la coletilla de que todo aquello que no aparezca ya tendrá ocasión de aparecer, indiscutiblemente, porque todo no se puede recoger. Claro. Pero bueno, la mayoría de los... Una aproximación se puede decir, ¿no? Eso. Porque en realidad... A mí me gustaría también decir hoy que igual que ellos, que han sido el alma mater del proyecto y son los que más han implicado, ha habido también muchos colaboradores que ahora voy a nombrar. Porque aquí está desde esa muchacha que trae la lesna de su madre, que me estará escuchando, que en el último programa, por ejemplo, y la ha traído para la exposición con un cariño, indiscutiblemente, eso lo guardan como oro en paño. Guardadita, conservadita. Guardadita porque le recuerda a su madre y la cantidad de horas que esa mujer hizo en la lesna, que nada más que viendo la lesna se ve el trabajo que hay detrás. La persona que nos ha traído una fotografía para que la incluyamos en el manual, la persona que ha traído una anécdota, la persona que ha traído una tablilla para que la veamos, las cerdas con las que cosía también su abuela. En fin, ahí hay muchas personas ahí que han colaborado, que a todos se le ha dado su sitio, y aquí en el capítulo de agradecimiento, lógicamente están aquí, que yo, bueno, en un minuto seguro que las leo y claro, los pongo. Y en 2 y 3, no te preocupes. Pues mira, yo voy a empezar por orden alfabético para que nadie se moleste, pues Diego Arenas Gómez, Manuel Avelino González, Carmen Merdonce Becerra, Creaín Pérez L, Cristóbal Chacón Carrasco, Luis Domínguez Rojas, Luis Domínguez, ha sido un colaborador estrechísimo nuestro, que podía haber estado también aquí, porque la verdad es que es unos repujados, que la gente que vaya a la exposición se va a maravillar, uh-huh, porque él junto con Manolo Gallo y con Antonio Avelino han hecho unas piezas, pero vamos, de primer nivel, y aquí hay que reconocerle la labor de ellos y de Luis, indiscutiblemente. Después familias enteras, ¿eh? Por ejemplo, la familia de Cristóbal Rubiales Arco, la familia de Juan Gutiérrez Carrasco, la familia de Manuel Caballo Janeiro, la familia de Sisto Arenas Corrales, Macarena Gómez Oliva, Manuel González Barea, Esteban González Calle, Miriam Gutiérrez Arena, Daniel Gutiérrez López, Manuel Hernández Medinilla, Maribel Lobato Fuente, Encarna López García, Manuel Medinilla Carrasco, María del Carmen Mena Gutiérrez, Juan María Menacho Pérez, Diego Ordóñez, Antonio Pajuelo Morales, Víctor Ramos Villalobos, Manuel Rodríguez Norman, Sebastiana Román Márquez, Pedro Román Rubiales, Rafael Romero Sánchez, Inmaculada Rosado Fernández, Félix Sánchez Coronil, Francisco Jesús Sánchez Muñoz, Andrés Sánchez Núñez, Francisco Solano Carrasco, Francisco Toro García, Troqueles Chacón, Ramón Trujillo Zurita, Antonio Valle Morales y Josefa Villa Sánchez. Imaginaros todo lo que hay aquí también. Estas personas indiscutiblemente también son el alma también del proyecto, uh-huh, y una parte suya está ahí. Y está, lógicamente, pues, y hay que agradecerlo, e indiscutiblemente, claro, hay que nombrarlo. Y aquí está. Uh-huh. Yo espero contar con todos ellos el día de la presentación y el día de la exposición. Y muchos más, ¿no? Y muchos más. Bueno, vamos con los aspectos prácticos. ¿Cuándo sale a la venta la publicación, el manual del petaquero? ¿Quién la puede comprar? ¿Dónde la pueden conseguir? Vamos a ver. El libro se va a vender oficialmente tras su presentación. O sea, si hemos dicho que el día 3 de julio vamos a hacer la presentación oficial, a partir de ese día ya lo podrán adquirir. ¿Dónde se puede adquirir el libro? Pues libros pueden ir a la Escuela de Artesanos de la Pierre de Ubrique, que está aquí al lado de Radio Ubrique, en el bajo de la Biblioteca Municipal. Pueden ir a la Oficina de Turismo, que también se podrá vender allí. Seguramente también en el Museo de la Pie, en el Convento de Capuchinos. Y después librerías también, que van a colaborar. Pero hemos hecho también una iniciativa, porque el libro, la verdad es que no nos mueve ánimo de lucro a alguno. El libro tiene 800 páginas, más de 1000 fotografías. Y muchas horas de trabajo. Bueno, las horas le hemos puesto muchísimo empeño y mucho cariño. Eso, si tuviéramos que meter las horas, eso sería incalculable. Pero sí es verdad que lo vamos a hacer muy asequible, muy popular. El libro va a costar este mes 15 euros. Este mes, porque este mes, hace la porque el que la persona que reserve uno o varios ejemplares durante este mes, antes de la publicación, antes de la presentación oficial, pues tendrá 5 euros de descuento. El libro costaría 20, le va a costar 15. ¿Dónde puede hacer la reserva? Pues puede ir a la escuela de aquí de artesanos de la piel, puede ir a la oficina de turismo, o en muchas empresas de marroquinería también se puede escribir allí. Y entonces, bueno, pues ellos me pasarán después un listado de todas aquellas personas que han hecho la reserva y les costará más barato. Después hemos mandado cartelería, que ahora mismo repartiremos a todas las asociaciones de vecinos de Ubrique, como he dicho, a todos los colectivos deportivos, sociales, culturales. Yo creo que va a llegar a toda la población, y yo también solicito, ahora que estoy viendo a la directora de Radio Ubrique, también el concurso de radio, para que me traiga alguna cuñita, para que la gente, pues bueno, el Radio Ubrique lo escucha a todo el mundo, y por supuesto a través de Radio Ubrique vamos a llegar a todo Ubrique, como no puede ser de otra manera, y animar a la gente a que lo compre, y sobre todo a que vaya a la presentación del libro y a la exposición, que le va a gustar. Vale. Presentación del libro entonces el 3 de julio a partir de las 8 en el IES Maestro Francisco Fatou. ¿Cómo va a ser el acto de presentación? El acto es muy sencillo. Nosotros somos sencillos y nosotros queremos un acto sencillo. A ellos indiscutiblemente hay que hacerles un homenaje. Entonces, bueno, ya ellos saben algo, pero nosotros sencillez, mucha sencillez. Por supuesto estará nuestra alcaldesa, estará allí, estará nuestro presidente también, Manuel Rodríguez, estará también presidiendo. Y nada, un acto muy sencillo donde presentaremos un poco lo que es el libro, hablaremos un poco de cuál... Pues todo esto que hemos estado aquí comentando, se dirán unas palabras, a ellos se... Bueno, ya voy a adelantar lo que es el acto, pero bueno, a ellos se les va, lógicamente, a homenajear. Claro. Y bueno, y yo espero que la gente vaya allí, porque, bueno, allí hay espacio más que suficiente, se está fresquito. Y después, una hora y media después, ya es la exposición en la sala de exposiciones de Ubrique. ¿Por qué hemos hecho la exposición en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abasto? Porque pensamos en una persona mayor. Una persona mayor, lo más fácil, Y esta exposición además está hecha para los ubriqueños y ubriqueñas. Entonces, para facilitarle la movilidad, hemos dicho que mejor que en la Avenida España, que es un sitio céntrico, una sala magnífica que está ahí a disposición de los ubriqueños, y entendíamos que va a ir posiblemente muchas personas mayores que por movilidad le vendría mejor ahí, claro. ¿Cómo se concibe la exposición? ¿Como una especie de mini museo de la piel? ¿Como una especie de homenaje a lo que es el oficio de petaquero? ¿Cómo se concibe? La exposición tiene dos partes diferenciadas. La primera parte se recrea un poco parte de lo que es el utillaje de la época, ¿no? Las cosas que nos podíamos encontrar en la época. Antes no había tarros de cristal ni tarros de... Estaban las liaras. Las liaras eran, se hacían con cuernos. Y de un cuerno de un toro sacaban dos liaras. Pero eso servía. Bien, ¿no? Sí, pero bueno. Pero que han estado hasta prácticamente los años 60, han estado conviviendo con. Ya después entraron los tarros de cristal, los tarros metálicos, pero bueno. De lata. Desde ese utillaje que formaba parte un poco de la marroquinería más tradicional, hasta imágenes que recogen momentos de los años 60, porque la exposición gira en torno a los años 60, que es verdaderamente el boom de la marroquinería. Ubrique tenía en 1960, no llegaba a 10.000 habitantes, Rocío, y solamente en 10 años obtiene casi 4.500 habitantes más. Aquí vinieron de todas. Manolo Gago, por ejemplo, vino de Prado del Rey, sin ir más lejos, y muchísima gente vino de fuera, de toda la comarca de la Sierra de Cádiz, atraído por el trabajo de Ubrique. La época dorada. La época dorada. Entonces, esa parte va a traer recuerdos de esa época. Intentaremos leer también algo que también hemos preparado un poco para, como si un ubriqueño se pasease por el centro de Ubrique en esos años y aparecen personajes que vivían en esa época, que cualquiera que ha vivido la época fácilmente los va a descubrir. Uh-huh. Y el que no la ha vivido también se va a acercar un poco también a la misma, ¿no? Esa es como la primera parte y no quiero adelantar más. Y después ya viene la segunda parte, que hemos recreado un muestrario con todo lo que se hacía entonces. Repujado, carteras de cocodrilo, carteras repujadas, estuchería, agenda, los portafotos, maletines. Bueno, la verdad es que la cantidad de artículos que se hacían era enorme. Y vamos a tener una exposición donde vamos a intentar presentar pues un muestrario muy muy completo, con lo cual la gente yo creo que le va a gustar. ¿De dónde han salido todos esos artículos? Pues han salido muchas veces, mi familia por ejemplo, al tener mi padre una fábrica, pues he tenido muchas cosas de allí, que ellos además han ayudado a reparar algunas cosas que ya estaban. Tuvimos la suerte de que mi padre tiene un representante que trabajaba poco. Tenía el muestrario, como se decía, debajo de la cama. Y apareció un muestrario prácticamente que estaba inmaculado. El tío lo había sacado poco de allí, estaba metido en su funda, y la verdad es que gracias a eso hemos tenido gran parte de lo que son los artículos. Pero después hemos hecho algunos artículos exprofesos. Por ejemplo, hemos hecho dos bolsos de cachito, que están totalmente hechos nuevos, y esas carteras repujadas, por ejemplo, que Manolo Gago y Antonio Avelino han hecho junto con Luis Domínguez Rojas, que son verdaderas obras de arte. Esas carteras, desde luego, solamente por ver las carteras ya merece la pena ir a la exposición. Porque además no quiero adelantar los motivos, pero son preciosas. Son carteras clásicas. Unas carteras clásicas, con las medidas de... Y sobre todo con el trabajo que eso tiene detrás, que eso tiene un trabajo enorme. Y esto es como aprender a montar en bicicleta, una vez que se... No se olvida nunca, ¿no? Cuando habéis puesto a hacerlo, no... No se olvida, ¿no? Es que esas carteras... Tenía... siempre igual. Ah, bueno, sí, claro. No tenían ni morde siquiera, ni había... No había... Pero sabíamos las medidas. Y basándonos en esas medidas, pues han cortado los patrones y se han hecho las carteras, vamos. Ya las veréis en la exposición. Avelino, esto se sabía hacer, ¿no? Ay, hombre, claro. Las cosas no se olvidan. La marroquinería, eso por vida y siempre se acordará. Como tú montas en bicicleta de chico, siempre sabe. Juegas arbilla de chico, siempre sabe, ¿no? Lo practica y vuelve otra vez. Pues eso, claro. Es igual. La marroquinería es... Imagínate cómo está. Es una profesión, ¿no? De esta, que es una maravilla, ¿no? Claro. Imagínate cómo estarán hechas, sabiendo ellos... Y lo exigente que era. Lo exigente, ¿no?, que son ya de por sí, la cantidad de gente que lo puede ver, imagínate cómo están hechas. La verdad es que es una virguería. Eso hoy día no se podría hacer. No. Eso no habría dinero para pagar eso. Eso es un trabajo enorme, enorme. Pero bueno, lo han hecho con muchísimo cariño, como hemos intentado hacerlo todo. Y bueno, yo creo que ahí se van a ver bien, porque tenemos unas vitrinas muy bonitas donde la gente lo va a poder ver y, bueno, fotografiar, yo creo que va a estar, es lo que queremos, ¿no? Lo que queremos es que muchísima gente vaya a verla y, bueno, y recuerden muchas cosas, y el que no haya vivido esa época, que se acerque a ella por lo menos, que no estaría de más. Claro. Bueno, la exposición se inaugura después de la presentación del manual del petaquero, en torno a las 9:30, en la sala de exposición del Nuevo Mercado, y va a permanecer allí durante todo el mes de julio. Todo el mes de julio, del 3 al 27, con lo cual cualquiera puede acercarse. Como la exposición abre también el sábado, el que esté trabajando y no pueda, puede ir un viernes por la tarde, puede ir un sábado por la mañana, que está aquello abierto, que también es una ventaja. Además está destinada para todo el público en general, pero sobre todo una determinada generación que ya está jubilada. Que estos no van a tener problema con el horario, ¿no? Claro, pero a mí me gustaría que fueran desde niños, que vayan con sus familiares y lo vean, hasta porque la profesión hay que también enseñarla a amar, ¿no? Desde pequeño. Estas actividades que hacemos en los colegios, precisamente, yo llego y lo primero que pregunto, ¿quiénes de aquí tenéis petaqueros en la casa? ¿No? Y más de la mitad levantan toda la mano, ¿no? Y entonces empiezan a contarme cosas. La verdad es que... Y quiera o no, les pica el gusanillo, ya ellos empiezan a... Antes me contaban anécdotas que se sabía qué niño era el hijo o la hija de un petaquero. Porque al menos pegaban algo, eso me lo contaba mi mujer. Y me acuerdo que después se limpiaban el dedo. Sí. La mano. Eso se ha visto. Sí. Por ahí se veía. Una anécdota, claro, de una oyente también que nos llegó en una de las ocasiones que has estado aquí compartiendo con la información del manual del petaquero. Recuerdo que atendí yo el teléfono. Porque ella lo comentaba, decía, mira, así así con la mano. Y yo se lo comentaba. En vez de limpiarse en el babi, se limpiaba. Que es maestra, y es verdad, y ella lo recuerda, y se limpiaban así. Quiere decir que lo habían visto en casa. Es que es una exposición para que la juventud también la vea, para que ellos vean cómo se trabajaba. Una forma de vida, ya no solo... Con las dificultades que había de maquinaria y de todo eso, que vean cómo se trabajaba en aquellos años, ¿no? Y las piezas que se hacían, porque es que se hacían maravillas, vamos. Claro. Con los medios que había. Y las costuras a mano, y está bien que... De siempre, yo lo saco por mí, siempre llevábamos prisa. Siempre. Con aquello que yo tengo la tarea en lo harto de la mesa. Me voy que tengo la tarea en lo harto de la mesa. Eso lo hemos tenido todos los ubriqueños. Siempre corriente. El estrés de antes era la bulla. O sea, el estrés de ahora es la bulla de antes, ¿no? Exacto. Por eso Rocío decía, tareitas cortas y paseitos largos. Eso es una expresión. Bueno, esta exposición yo creo que va a ser, para los mayores, va a ser recordar muchas cosas. Sí. Y para la gente nueva, pues yo creo que incluso van a aprender muchas cosas de las que se hacían antes. Y yo creo que va a ser muy interesante. Bueno, aquí estamos todos ilusionados. Claro. Sí. Normal, la exposición y el manual forma parte de vosotros mismos, ¿no? Decía él, habéis puesto el alma en este trabajo. Entonces, claro, que estáis muy ilusionados. ¿Qué ha puesto el alma de Juan Enrique? El impulso del proyecto. Bueno, Juan Enrique, pero aquí la idea de la hija, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, la idea no es que fuera de la hija, tuvo que hacer un trabajo que le ayudó él, y de ahí parte la idea de él. Empezó a darle vuelta a la cabeza, bueno, podíamos hacer algo. Pues, sí. Es verdad que yo se lo comenté a mi directiva y mi directiva me animó. Eso también fue fundamental. Oye, ¿y tu hija qué te ha dicho ahora cuando ha visto que tú has cogido todo este pedazo de proyecto, la has puesto en marcha, la investigación? Mi hija que lo va a llevar a la facultad, lo va a llevar allí a la facultad para presentarlo allí. Ya he hablado con la profesora y demás, y la profesora, claro, está deseando verlo. Y nosotros también, la verdad, que lo que tenemos ganas es que ya esté en la calle y que, bueno, y que la gente lo pueda adquirir. Y, pero la verdad es que sí, que tiene muchísimas ganas, la verdad es que, claro, sí. Que sí. Y esto es también estar orgulloso de Ubrique, ¿no? Porque mi hija, como cualquier estudiante ubriqueño que está fuera, es un embajador de Ubrique, de alguna manera, como ellos lo eran también, y un viajante. Y viajante, claro. El viajante era el primer embajador de Ubrique, y cualquiera que iba con un artículo de Ubrique ya iba vendiendo Ubrique. Y los estudiantes igual, los estudiantes también son unos excelentes, muy preparados, afortunadamente ellos tienen muchos hijos que están trabajando en el exterior, están en el extranjero, y ellos, como Antonio, y ellos son embajadores de Ubrique, porque donde hay una persona de Ubrique, al final su marroquinería está presente. Exacto. Eso es así. Pero es lo que te quería decir, la Junta Directiva fue la que a mí me animó y me dijo, métele mano a esto, venga, a esto hay que sacarlo. Y gracias a eso, pues bueno, pues también, si ellos no me hubieran dado el espaldarazo ese, a lo mejor esto se hubiera quedado ahí en un cajón, como tantas cosas se quedan, ¿no? Pero una bueno. Una cosa, Rocío, tendría que andar aún. Sí. Resulta que, aunque se demanden las invitaciones a los colectivos y demás, que no crea la gente que es para los colectivos solo, que es para todo el pueblo en general. Claro. Sea una cosa que todo el mundo se sienta, participe de esta... Claro. Lo cual vamos a hacer, ¿no? Porque es patrimonio en realidad de todos los ubriqueños, claro, ¿no? Todo el mundo se sienta a gusto y como si fuera uno más, ¿no? De esta exposición, ¿no? Claro. Todo el mundo, el que más y el que menos, ha puesto su granito de arena en esto. Entonces, es de todo y por eso está dedicado al pueblo de Ubrique. Pues enhorabuena por ese trabajo, porque tú decías, me dio respaldo la Junta de Directiva de la Escuela de Artesanos de Baipiel, pero había que trabajarlo, ¿no? Y bueno, pues ese trabajo se ha hecho. Si no, no sale adelante. Se ha hecho. Pero bueno, esos espaldarazos sirven también. Bastante. Claro. Para estar más tranquilo, pero hay que trabajarlo. Sí. Eso hay bueno. que hacerlo. En fin, ¿qué nos queda por decir? Ya con Abelino hemos invitado, ¿no?, a todo el mundo. Pues daros las gracias, como siempre, porque esto lo tenemos que anunciar aquí. No podía ser de otra manera. Y bueno, y me encantaría que la gente de Ubrique, si no pueden estar ese día, que otro día cuando puedan la visiten. Vamos a tener un libro allí donde la gente podrá expresar y, pues, todo lo que le ha parecido eso y todo lo que todas esas, digamos, esas enseñanzas y esas letras que nos puedan dedicar de una u otra manera, pues también enriquecen un proyecto que es de todo el mundo. Entonces, bueno, los invitados otra vez a que vayan, la entrada es libre, figurado, y bueno, nos encantaría tenerlos allí a todos. Pues con esa invitación también nos vamos a quedar, agradeciendo a Juan Enrique Gutiérrez y a este grupo de expertos que hemos concentrado aquí en los estudios de Radio Ubrique, a Juan Ríos Barea, a Rafael Benítez, a Manolo Gago, a Martín Blanco, a Antonio Belino y a Prudencio de Miguel, que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir parte de vuestra vida con todos los oyentes de Radio Ubrique, y enhorabuena por ese trabajo y por todas esas vivencias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.